Jota. Santiago. La universidad. Darel. Los intocables, los Illuminati, oíste. Ahora dime si orgánico. Universidad del género, ¿viste? Right down, baby.